Hola, ¿cómo estamos? Esta es la lectura de la Biblia diaria y es un podcast para que usted lo escuche. Siempre me gusta decir que yo no soy ningún teólogo, no soy ningún maestro bíblico. Yo leo la Biblia para mi propio uso personal y mi interpretación es para mi uso personal. Y muchas veces uso opiniones personales que no pueden ser usadas como doctrina o algo similar. Vamos a estar leyendo Hechos capítulo 22, versículo 6, y habla la historia de Pablo. Pero algo me pasó cuando iba llegando a Damasco. Como al mediodía, de repente vino del cielo una luz muy brillante que me rodeó. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le respondí: ¿Quién eres, Señor? La voz dijo: Soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron la luz, pero no entendieron la voz del que me hablaba. Entonces yo dije: ¿Qué debo hacer, Señor? Y el Señor Jesús me respondió: Levántate y ve a Damasco. Allí te dirán todo lo que he planeado que hagas. No podía ver por la luz tan brillante, así que mis compañeros me tomaron de la mano y me guiaron hasta Damasco. En Damasco vino a mí un hombre llamado Ananías, muy religioso y obediente de toda la ley. Todos los judíos que vivían allí lo estimaban mucho. Ananías vino y me dijo: Hermano Saulo, recobra la vista. Y de inmediato pude verlo. Y él me dijo: El Dios de nuestros antepasados te ha elegido para que conozcas su plan al justo y escuches su voz. Tú serás su testigo ante toda la gente de lo que has visto y oído. Ahora no esperes más, levántate y bautízate y lava tus pecados, diciéndole que confías en que Él es tu Salvador. Más tarde regresé a Jerusalén, estaba orando en el área del templo y tuve una visión. Vi al Señor diciéndome: Apúrate, sal de Jerusalén de inmediato, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Pero Señor, ellos saben que yo fui a las sinagogas para arrestar y azotar a los que creen en ti. Y cuando mataron a Esteban, tu testigo, estaba presente y estuve de acuerdo con lo que lo mataran. Hasta cuidé las túnicas de lo que lo estaban matando. Pero el Señor me dijo: Vete ahora, te enviaré muy lejos a donde están los que no son judíos. Imagínese usted estar en una entrevista de trabajo y usted le están diciendo todo lo que usted tiene que pasar o sufrir para usted estar en ese, para usted ser parte de esa compañía o ministerio o lo que sea, ¿no? Y usted puede decir: ¿sabes qué? La paga es poca, financieramente hablando, las horas son muchas, el estrés es mucho, la responsabilidad es muchísima porque estamos hablando de la alma de una persona, ¿no? Pero el que le contrata le va a proveer todas las herramientas que usted necesita para hacer su trabajo. Muchas de las gentes la pensaran dos veces y dijeran: pues tal vez esto no es para mí, ¿no? Pero ese es el requisito de una persona que sigue a Dios y que quiere buscar de las cosas de Dios. Muchas veces cuando usted está en fuego o en las cosas del Señor, usted va a ver, muchas veces sus adversidades van a aumentar. Todas aquellas cosas que le pueden afectar físicamente, emocionalmente, van a aumentar. Porque el que está en el trabajo de Dios, el que está haciendo la voluntad de Dios, está oponiéndose primeramente a la carne, segundamente a los deseos del mundo y terceramente a los deseos del enemigo, de Satanás, ¿no? Entonces, si usted quiere ir progresando en lo que es los caminos de Dios, va a ser muy difícil, pero Dios le va a dar todas las herramientas que usted necesita para seguir. Saulo es una de las personas que él era muy preparado en letra, ¿no? Él sabía mucho, lo más probable, tres lenguas: griego, judío y arameo, y tal vez otras más lenguas, ¿no? Y sabía escribir, probablemente era un ciudadano romano, era una persona muy educada, estudió bajo muchas personas muy importantes de ese tiempo. Gamaliel fue uno de ellos, y fue una persona que tenía mucho celo para las cosas de Dios, pero él vivía bajo el Viejo Testamento, donde él pensaba que las cosas que él hacía eran conforme a las cosas de Dios, pero se dio cuenta de que Dios lo llamó para una Para una misión, la misión de traer el evangelio no nada más al judío, que es la gente de Dios, pero al gentil. Y una de las cosas interesantes, que Dios escogió a un judío para ir a hablarle a un gentil, que muchas veces no tienen mucho en común, ¿no? Algunas veces nada en común. Y así trabaja Dios. Dios muchas veces escoge lo opuesto para traer a la otra persona. Puede ser que Dios use a una persona no muy alto en letra o no muy estudiado para alcanzar a una persona muy alta y muy estudiada, muy importante. Puede ser que Dios use una persona que tenga mucha habilidad en letra, mucha habilidad en ciencia para traer a una persona que no tiene nada de eso, lo opuesto, ¿no? Pero así es Dios. Dios no tiene un molde para formar su plazo. Él hace lo que él desea porque él es Dios. ¿Sí me entiende? Que Dios lo bendiga y que usted tenga un buen día.